los verdugos se reparten las vestiduras de Jesús. Mientras tanto, los verdugos habían hecho varios montones con trozos de los vestidos de Jesús e iban a repartírselos. Partieron su capa y su túnica blanca, también el lienzo que llevaba alrededor del cuello, la cintura y el escapulario. No pudiendo saber a quién le tocaría la túnica de lana sin costuras que servía para nada, trajeron una mesita con números, sacaron unos dados con dibujos y la sortearon. Pero un criado de Nicodemo y de José de Arimatea vino a decirles que había gente dispuesta a comprar los vestidos de Jesús. Entonces los juntaron todos y los vendieron, y así se conservaron estos preciosos despojos.